va a ser este sábado a las 20 horas, donde vos dijiste, lo acabamos de conocer, es un sitio precioso, y lo transformaremos en sala de teatro, como solemos hacer en cada lugar que nos llevan. Bien. Y sí, Las Troyanas, es una pieza de clásica, de teatro clásico griego de Eurípides, pero que la versionó Sartre de la década del 70 del siglo pasado. Es una pieza que es una tragedia muy hermosa, muy cortita, dura una hora nada más, que habla en contra del odio, de la violencia, de la guerra y de lo que esto le produce a las sociedades y las personas. Bien, y 20 actores en escena, ¿no? 22 actores. No, entre 20 y 22 depende el día. Sí, contanos. Sí. Sí, 22 actores. Sí, 22 actores y actrices. Hay un coro que está permanentemente todo el tiempo en escena. Y después varios personajes que entran y salen, y así se va completando la obra. Pero bueno, el mensaje es lo que más importa. Bien, se invita a la comunidad, sí, en este caso se invita de Cañuelas, a toda y la que comunidad. Quiera venir. No es apto para criaturas. Bien. O sea, al ser una tragedia, hay mucha emocionalidad para el público. Entonces es como que tratemos de avisar, es aconsejable, o por ahí hay bebés chiquitos lloran o nenes chiquitos y es como que se desconcentran, y como dura tan poquito, es nada más que una hora, aconsejamos que vengan dentro de lo posible, sin criaturas chiquitas. Y la obra fue elegida, en este caso Las Troyanas, en el marco de una fecha especial, ¿o fue, digamos, algo que acordaron? Fue de casualidad, pero parecía que son esas casualidades casuales. Hace un año, en agosto del año pasado, elegimos Troyanas. Lo adaptamos al grupo y lo empezamos a trabajar. Mientras hacíamos Mi Hijo el Doctor, que lo trajimos aquí, que hicimos otra, estábamos ensayando este espectáculo. No sabíamos hasta tal punto el ramalazo de odio que está viviendo hoy nuestro país en particular, y la humanidad en general, ¿no? Sí. Nadie podía preverlo hasta tal punto, pero uno creía que algo de esto se estaba gestando. Y empezamos a trabajar esta pieza, que es un llamado directo, pero directo, en contra del odio y de la guerra. Cuenta la historia de estas troyanas, que es una vez que los griegos destruyeron Troya y se llevan el botín y matan a todos los hombres y los niños, lo único que quedan son las mujeres de Troya esperando ser llevadas como esclavas. Esto es lo que queda de un pueblo que, digamos, no sobrevivió, sino que se destruyó por el odio. Y estamos con una de las actrices, actriz principal. Y ponele, soy la que más sufro de todos, o soy la peor. Bueno, ¿qué te genera formar parte de esta obra? Y como nos decían las chicas, un mensaje muy importante, ¿no? Que se busca que la gente se lleve. Sí, tal cual. Mira, yo no había tenido experiencia en hacer tragedia. Siempre le escapé a la tragedia, me convencieron medio. Y la verdad que con el paso de las funciones, que hicimos nosotros ya 8 o 9 funciones, creo, en la Universidad de Avellaneda, de a poco me fui encariñando. No te digo que la amo, porque la verdad que es fuerte, es un personaje duro, todos son personajes duros y sufrientes. Pero bueno, esta Hécuba, reina de Troya, que quedó devastada con la muerte del marido, de los hijos y de las hijas y de todo, que es tremendo, también aprendí a querer la tragedia desde otro lugar. Es una obra brava, pero que bueno, que es muy emotiva, es muy imposible que no toque las fibras íntimas de nadie, porque es atemporal. O sea, si bien sucede en Grecia, muestra lo que pasó y todo, pero se puede traspolar a cualquier lado y hasta hoy mismo. Así que el mensaje es muy importante. Bueno, nos decían una hora va a durar la obra. ¿Hay un intervalo también? ¿Va a haber un intervalo? No, momento. De charla con las personas que vayan. Después de la obra sí podemos salir a saludar. Y si quieren sacarse fotos, socializar, no tenemos ningún problema. Bien. Es más, alguien se quiere integrar a nuestro elenco también va a ser bienvenido. Le vamos a dejar todos los teléfonos, todo, para que se comuniquen. Así que desde ese lado quédense tranquilos, que sí bajamos a saludar al público y estamos un rato con ellos. Bien. ¿Te puedo decir algo más? Sí. Que no tengan miedo, porque es una tragedia griega, suena a textos muy complejos. La pieza tiene mucho texto poético, un texto hermoso, muy entendible, pero va tanto a las emociones de las personas que que el público se compromete. Nosotros no tenemos un público esencialmente intelectual, aunque estemos en una universidad. Claro. Tenemos mucho público del barrio, mucho público de Avellaneda, muchas personas de las familias que vienen. No hay quien no haya salido conmovido de la pieza. O sea, la pieza te convence no porque te melonea, sino porque te atrapa desde la emoción. Es muy difícil no sentir que a uno le puede pasar. O sea, que toca la fibra humana, de lo que, como todas las grandes obras. Muy bien.